¿Sabes cuáles son los beneficios de la risa para tu salud? La Universidad Simón Bolívar presenta Una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. Hola amigos, ¿sabes cuáles son los beneficios de la risa para tu salud? Además de obtener un estado de bienestar general, de sentirte chévere, las investigaciones demuestran que cuando te ríes, se producen en tu cuerpo ciertas sustancias que ayudan a mejorar el sistema inmunológico, ese que combate los virus y los tumores y además que mejora tus defensas. Además, en tu cerebro se genera el llamado opio natural, las endorfinas, aquellas que liberan ese estado de euforia que sientes cuando estás enamorado. Propicia entonces cada día la oportunidad de reírte y estimular en otros esa alegría, esa felicidad, porque estarás ayudando a mejorar tu calidad de vida y tu salud. La Universidad Simón Bolívar presentó Una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. Control técnico, Francisco Díaz. Producción general, Ronald Rodríguez.